García, que es médico del Garrahan, y también tengo entendido que es jefe de terapia intensiva del Garrahan. Igual vamos a preguntarle a él. Mauro, buen día. Te habla Mauro de Radio Kermés. ¿Cómo andás? Hola, un gusto, ¿cómo estás? Bueno, somos tocayo. Listo. Voy a decir un gusto, Mauro, si no parecemos locos. Hola, Mauro, ¿cómo andás? Mauro Pérez. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Sabemos que están en pleno conflicto, pero también atendiendo a otros medios de comunicación. Nosotros somos de Santa Rosa La Pampa, pero también tenemos llegada a toda la provincia y venimos tratando estos temas como lo estamos haciendo la gran mayoría de los medios de comunicación, que nos interesa saber cómo la está pasando un trabajador afectado por las políticas del gobierno nacional. ¿Cómo están hoy, Mauro, y cómo se preparan para el miércoles? Bueno, la situación de todos estos días y de estos últimos meses es cada vez más caótica en el sentido de que la gente se está yendo y lo que yo digo siempre, se están desarmando los equipos multidisciplinarios que hay en el hospital. Y eso es lo preocupante porque para enfrentar esto se necesita de todos y en este momento esta situación se está haciendo complicada. La calle es habitualmente un lugar donde se reclama, pero también ustedes lo están haciendo de alguna manera también en frente al hospital, que es el punto neurálgico de reclamo. Todo esto que le ha pasado, ¿ustedes se lo esperaban? ¿Se esperaban que el gobierno nacional siguiera insistiendo en vetar la ley de emergencia pediátrica? ¿Creían que en algún momento podía llegar a haber algo de humanidad en el gobierno libertario, o creen que esto es algo que lo va a mantener el presidente Milei? Mira, yo creo que a lo largo de la vida del hospital de 38 años esto nunca se vio. Y en consecuencia de eso a veces suma en las expectativas, en esto que vos estás preguntando. Che, ¿pensás que esto le puede pasar al hospital? Yo creo que la mayoría pensábamos que no. Pero bueno, está pasando hoy. Y la verdad que con respecto, digamos, a la... Por eso se generó, hablamos siempre con todo lo que representa el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio, de nuestras autoridades. Reclamamos hace un montón, hicimos reuniones, todos los jefes nos dicen, bueno, hay que esperar. La respuesta es la misma, no hay plata, hay que seguir esperando y en el esperar se desangra el hospital. Por eso empezamos esta movida, por decirlo así, con todo el poder legislativo, se logró la aprobación, hablamos con diputados, nos reunimos, fuimos a las comisiones, les explicamos, se termina aprobando. Teníamos en algún punto, sabiendo que, y esto que dicen, viste, la afección del equilibrio fiscal, la verdad que es tan insignificante la aprobación de la ley, lo que conlleva de presupuesto, no hay casi afección de costo fiscal, que pensamos que tal vez por lógica política, no diría, bueno, arreglemos con este grupo que no nos significa demasiado, pero aún así demuestra el Poder Ejecutivo la insensibilidad, digamos, y el poco tacto, me parece. Pero bueno, acá estamos y vamos a ir el miércoles, por eso volvimos a insistir con diputados, le mandamos carta a los gobernadores, carta a cada diputado, a cada senador, para pedirle, digamos, la caída, en este caso, del veto en diputados. Y yo siempre trato de, cuando hablo a una radio del interior, La Pampa tiene cinco representantes y dos votaron en contra de esta ley y cuando hay un dicho que dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes, yo creo que no creo que el 40% de los pampeanos diga, porque fueron dos diputados que votaron en contra, el diputado Ardoain y el diputado Maquieira, que dijeron que no a esta ley y tampoco es que ofrecen otra solución. Entonces me parece que esto también la gente tiene que cuestionar por qué representantes de una provincia como La Pampa, tenemos mucha relación con el Hospital Lucio Molas, trabajamos en conjunto, dice que no a esto. Somos como el último eslabón que tienen en La Pampa para resolver esto. En el año 2024 se atendieron 1.800 consultas de pacientes de La Pampa, 155 internados tuvo. 378 teleconsultas, 68 cirugías y dos trasplantes. Es decir, nosotros deberíamos decirle a La Pampa, bueno, todo esto no se lo damos. No, obviamente que no está en nuestro espíritu, pero parece que el de estos dos diputados sí, o por lo menos no le interesa la gente. Uh-huh. Bueno, estos dos diputados también votaron, fueron los héroes para Javier Milei cuando vetaron el aumento a los jubilados, pero te aclaro, Mauro, también algo que quizá ustedes desde allá no lo saben, también acá recibió algunos reclamos, recibieron algunos reclamos los diputados del PRO que votaron a favor de el no aumento a los jubilados, o sea, hay también un reclamo a los propios representantes de La Pampa, que lamentablemente, bueno, son esos los que tocó o una parte de la provincia de La Pampa, los ciudadanos lo han elegido. Lo que pasa es que están más pintados de violeta que de amarillo, entonces lamentablemente pasan por eso. ¿Ustedes creen que ahora los diputados nacionales tienen esa oportunidad crucial, como dicen en el comunicado, de darles una mano a la emergencia pediátrica? Yo creo que es una oportunidad. Por eso, primero, obviamente el miércoles deciden todos estos diputados que están, ¿no? Que ojalá que el veto se caiga, por lo menos en la Cámara de Diputados, después tendremos que ir a senadores. Los números parecerían estar, si se sientan las 256 bancas, vamos a necesitar un poco más de los que obtuvimos, que fueron 159, pero vamos a necesitar. Y por eso yo hago público este reclamo, digamos, a estos dos diputados de La Pampa, pero dándole razones, no porque es un capricho y quiero que voten en positivo. El hospital está en emergencia, el hospital se está desangrando. En todos estos meses no nos han dado solución. Entonces tenemos que solucionar este problema porque se está afectando la salud pública pediátrica de La Pampa y del país. Y después a la gente que reflexione, porque vienen elecciones. Como siempre digo, yo no quiero ni un partido, ni apoyar ni a un partido ni a otro, porque esto me parece que tiene que ser transversal y apartidario, pero reflexionemos quién quiere salud pública. Esto es un ataque directo a la salud pública pediátrica, a la salud pública de excelencia. No puede ser que, como dijo la senadora de Córdoba, los niños no tienen derecho. ¿Por qué no tenemos un Garrahan en cada lugar? Porque eso no se puede. Entonces, esto es un lugar que hay que sostener entre todos, es de todos los argentinos y nosotros respondemos a todos los argentinos. Reflexión para nuestros representantes, en este caso los diputados de La Pampa, y después para la gente cuando va a votar, que necesito en el sentido de que toda la comunidad, ¿no? Reflexionemos quién quiere salud pública para este país. Sin salud pública este país no va a llegar a ningún lado. Ya que lo nombraste varias veces a los dos diputados de La Pampa, ¿crees que pueden llegar a cambiar la mirada después de todo lo que pasó y del pedido y sobre todo de la explicación que le están dando los médicos del Garrahan diciendo nos estamos desangrando? ¿Crees que pueden cambiar la opinión y votar diferente a lo que vienen haciéndolo? Yo creo que la política es el arte del consenso, del debate, de buscar el bien común. Y me parece que esto es lo que le estamos proponiendo, digamos. Deberían, por lógica, decir o reflexionar esto, porque creo que lo hemos demostrado, pero con mucho y con creces. No solamente nosotros, los mismos médicos de La Pampa cuando nos piden una derivación y nos dicen necesitamos que nos ayuden a solucionar esto, que hacen un montón de cosas los médicos allá, un montón. Pero bueno, me parece que quien hoy tiene el poder de decisión son los representantes de La Pampa y me parece que es a ellos. Y después al pueblo en general, cuando elige sus representantes, hay que pensar estos temas, educación pública, salud pública. El 60% de los pacientes que atendemos nosotros no tiene posibilidades de pagar las cosas que hacemos, muchas de las tecnologías que nosotros hacemos acá. Por ponerte un ejemplo, el chico este que trajeron de Salta, que seguramente escucharon, que este corazón artificial en realidad es una membrana extracorpórea, cada circuito sale 29 millones de pesos. Lo pongo en números para que quienes nos escuchan digan a ver qué cosas hacen. ¿Uno podría, si se enferma, decirle primero págueme 29 millones de pesos y después hacerlo? No, esto lo tenemos que hacer en conjunto. Por eso es una cosa que tiene que ser a nivel nacional y se necesita esto. Y aparte de todo esto, en medio de la lucha ustedes tienen que seguir atendiendo. Como siempre. Claro. El otro día, bueno, hubo paro, que en realidad el paro esto para la comunidad, digamos, para nosotros el paro es relativo. La verdad que nosotros no queremos hacer paro, no es lo que nos enseñaron. Nosotros estábamos, es más, salí un ratito para dar la entrevista con ustedes, pero estaba en el medio escuchando cómo habían pasado los pacientes el fin de semana, hay un paciente gravísimo, y tomando decisiones, que es lo que más me gusta, digamos. Pero también sé que si no hago esto con ustedes hoy, que si no salimos en los medios, que si no defendemos la salud pública, no voy a poder hacer eso que tanto me gusta también. Y es por los pibes, no es porque me guste a mí. Es por los pibes, vuelvo a repetirte, que necesitan de salud pública de calidad y excelencia. Mauro, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés de La Pampa. Sabemos que tenés en un ratito otra entrevista y vamos a estar siguiendo paso a paso lo que pase el miércoles. Y si podemos, vamos a ver si podemos hablar con Arduin y Maquiaira para por lo menos avisarles que le están explicando que tendrían que votar a favor de la emergencia pediátrica. Ojalá que pase. No sé si lo vamos a lograr. Ojalá, y agradecido de los tiempos de ustedes, agradecida a la gente del apoyo. Lo único que, bueno, siempre les recuerdo a todos que pueden seguir las instancias a través de Garrahan de pie, porque las redes del hospital están intervenidas y no de esto ni hablan. Garrahan de pie, ¿en qué red? Instagram y en X, @ Garrahan de pie. Y después si hay familias que hayan sido de pacientes de Garrahan o familiares. Que cuenten historias ahí, claro. Claro, soy garrahan.k, ahí se unen porque las familias también son otro lugar poderoso que nos apoyan. Así que Garrahan de pie o @ soygarrahan.ok. Genial, muchas gracias Mauro, te mandamos un abrazo desde La Pampa.